Soy vallenato y a ti te añoro. Ay, porque aquí en tu suelo santo fue que cantaron tus abuelos vallenato. Cantó Molina, cantó Gutiérrez, cantó Jacobo y Francisco el hombre. Son personajes que no se olvidan, ay, todavía brillan sus nombres. Valledupar, tú eres bonito, porque en tu tierra tocó Jacobito. Valledupar, tú me emocionas, porque en tu suelo se inspiró Escalona. Valledupar, tú eres mi alegría, porque en tu tierra cantó Leandro Díaz. Sergio Moya, ¿tú por qué eres tan vagabundo? Son dos memorias que no se olvidan, son dos compositores grandes y en la leyenda quedaron prendidas. Esto lo dice el pobre Beto, esto lo dice el pobre Beto y lo afirma con emoción. Hay que resucite Francisco el hombre pa' que lo toque en su acordeón. Valledupar, tú eres bonito, porque en tu tierra tocó Jacobito. Valledupar, tú me emocionas, porque en tu suelo se inspiró Escalona. Valledupar,